Ok, todo bien, ¿entramos? Dale, no, no tengo... retorno. Dale, dale. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy muy bien y que de alguna manera esta mañana signifique algo importante para ustedes, que este día signifique algo importante para ustedes, que dejen cada cosa triste o angustiosa que los rodea y empiecen a pensar en lo bueno, en lo positivo, en que tienen a los ángeles a su alrededor y que tienen todas las posibilidades de la mano de ellos de salir de cada momento amargo o difícil. Que los miedos se pueden vencer de la mano de los ángeles, que vamos a estar protegidos de la mano de los ángeles. Así que, como cada martes y jueves, vamos a hablar de ellos. Mi nombre es Cristina del Solar, y si quieren llamarnos durante los próximos 10 minutos para conseguir un mensajito del libro Luz de Ángeles, para conectarse con ellos de alguna manera, tienen que hacerlo llamando al 47899014. Después, y todos aquellos que entren en contestador, les pido que por favor vuelvan a insistir hasta que Dani las atienda, porque no es posible después tomar esos mensajes, ¿eh? Así que cuando entran en contestador es porque Daniel está atendiendo a otra persona. Y vuelven a insistir y después de un ratito ya no podemos, no me da el tiempo para dar tantos mensajes. Así que los vamos a tomar durante 10 minutos, 15 a más tardar. Bueno, vamos al ángel que nos va a acompañar en el programa del día de hoy. Hoy es 20 de noviembre y vamos a acompañarnos con... A ver qué ángel viene a nosotros. El arcángel Zadkiel. Este arcángel tuvo la magnífica misión de detener la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Su nombre significa temor de Dios. Estuvo y estará para señalarnos que si cumplimos con el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, Él proveerá, como en este capítulo del Génesis. Buscó señales claras del amor de Abraham, pidiéndole el sacrificio de su único hijo, y no lo permitió. A cambio, lo bendijo y multiplicó su descendencia y sus bienes en forma ilimitada. Cuando necesitamos afianzar nuestra fe, podemos pedir su ayuda. También cuando somos abiertos y mostramos nuestra fe, sintiendo y diciendo, Dios proveerá. Él estará allí, facilitando el camino, trayendo abundancia y alegría a nuestra vida. El arcángel Zadkiel porta en sus manos un rayo. Podemos verlo en algunos dibujos que representan el momento en que detiene a Abraham. Podemos pedir su intervención para que detenga nuestros actos en el momento que estamos por cometer algún error, algún acto que lastime a otros, o simplemente cuando nos desviamos del camino. Si le pedimos que nos ayude a contener la ira, las debilidades, las palabras hirientes, cada vez que nos alejaremos más de estas actitudes y de las personas que nos lastimen a nosotros, podemos pedir su intervención diciendo, Arcángel Zadkiel, tú que tienes el poder de detener una acción equívoca, te pido que me ayudes a detener, y ahí mencionamos la situación o la persona que nos lastime, para tener una vida digna, que agrade a Dios. Gracias. Sé que estarás conmigo. Pidiendo su ayuda, podremos cambiar nuestra actitud agresiva, nuestra tendencia a la ira, a no querer ver. Y ahora le vamos a pedir a este arcángel Zadkiel que nos dé su mensaje de hoy. Y nos dice, aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. ¿Cuántas veces a lo largo de estos años nos ha tocado Zadkiel, no? Yo el libro Luz de Ángeles lo escribí, mejor dicho, lo edité en julio del 2000. Hace 7 años que yo doy mensajes del libro Luz de Ángeles. Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado o recibido la presencia de Sadkiel en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos ha querido dar la enseñanza y la señal de decirnos: acá estoy, no te hagas este problema solo, no te sientas solo, yo te voy a ayudar a detener esa situación errónea o equívoca en tu vida, yo puedo ponerle fin a esa situación que estás viviendo, pedime ayuda? Por eso aparece y aparece. Sadkiel es un arcángel que nos quiere dar esa mano que nosotros estamos necesitando. Y yo creo que este programa, de alguna manera, insiste en la cabecita de ustedes y en los corazones de ustedes, para que puedan encontrar ese camino que tan fácil podemos lograr llamando a los ángeles. Yo digo que la vida es difícil, que es un campo minado y que hay que saber por dónde pisar para no lastimarnos. Pero de la mano de los ángeles, cuando estás con esa fe que te da el arcángel Sadkiel, te pasa eso. Cuando estás a punto de explotar, él te levanta por el aire y te pone en el lugar indicado. Por eso les pido y les digo siempre, tanto los talleres que son especialmente hablamos de ángeles, de la fe y del proceso sanador que tiene la fe en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras circunstancias. Las palabras, que son las oraciones, la forma de expresarnos junto a nuestros ángeles para que podamos avanzar. Pedirle a Sadkiel que detenga, si en este momento estás en un trabajo en el cual no sos valorado, que detenga esa situación, que pueda ser valorado en ese trabajo o que encuentres en otro lugar ese valor que allí no te dan, esa valoración como ser humano, como trabajador, como compañero, como amigo, sea la circunstancia que sea que estés viviendo. Hay lugares y personas que no te valoran y lamentablemente, y no es un decreto, sino que es una realidad, no te van a valorar, porque uno entró, como quien dice, con el pie izquierdo, y por más que uno vuelva a empezar y trate de cambiar y de mostrarte ese diferente, es como que el entorno no acusa recibo. Bueno, cuando vos le pedís ayuda al arcángel Sadkiel, esa situación se modifica inmediatamente. Los que están dejan de herirte y de acosarte y de lastimarte, y se abren nuevas puertas y nuevos caminos. Es lo mismo que en nuestra familia o en nuestra casa, ¿eh? Cuando tenemos un familiar que nos agobia, que nos angustia, que nos hace sentir culpables, nos agota con sus reclamos y sus pedidos y sus... El otro día estaba leyendo un artículo que es largo, lo voy a poner en la página porque es importante, hablaba de los vampiros energéticos, ¿no? De las distintas formas que tienen. Por eso a veces somos víctimas de que nos chupen la energía, que nos hagan daño, que nos lastimen, sin poder darnos cuenta de que esos vampiros energéticos están. Estamos pensando y sintiendo de alguna manera que somos nosotros los culpables de lo que sucede. Bueno, todas las investigaciones y todo lo que uno ha aprendido durante estos años dice que cuando están los ángeles a tu alrededor, cuando ellos vienen a ponerte su mano sobre tu cabeza y sobre tu corazón, el vampirismo energético deja de existir. ¿Por qué? Porque estás protegido. Porque ya no pueden chuparte la sangre, la energía o vencerte con sus actitudes malignas. Porque vos estás protegido, porque tenés un ángel a tu alrededor, porque tenés una actitud de fe, ¿eh? Una actitud. Aquel que tiene fe se endereza. Aquel que tiene fe no se pone en una actitud desafiante, agresiva, sino en una actitud de aceptar los desafíos. Se pone en una actitud de decir: bueno, yo no estoy solo, me sostiene mi ángel de la guarda, me ayuda y me guía mi ángel guía, me protege el arcángel Miguel, me sana las heridas de la batalla el arcángel Rafael, me da discernimiento el ángel del discernimiento. Cuando yo aprendo a convocarlos, a invocarlos, a pedirles, aprendo a defenderme de las situaciones negativas y equívocas de la vida. Por eso, una vez más te digo, ¿qué estás haciendo que no le pedís orientación y guía a tus ángeles? ¿Qué estás haciendo que no escuchás la voz de tu ángel? ¿Qué está pasando que de alguna manera sentís que estás abandonado del mundo o que todo te sale mal o que estás terriblemente agotado. Bueno, yo te propongo, revee tu actitud, volvé a pedir, pedí ayuda, pedí serenidad, pedí claridad, pedí lo que necesitas, ni más ni menos, lo que necesitas, y vas a ver cómo ellos obran. No te pongas a mirar como veníamos, estuvimos hablando de algunas frases del decreto y como estamos hablando siempre de lo que tiene que ver con la ley de atracción. No te pongas a pensar cómo lo vas a lograr, ¿eh? Porque si uno empieza a poner la lógica o empieza a poner esta cosa de debe ser así, yo quiero paz, pero para que yo tenga paz, mi hija tiene que tener tal trabajo, casarse con tal hombre, mi marido tiene que tener tal actitud para con la casa y para conmigo, tiene que tener tanto dinero por mes. Si yo pongo todas esas condiciones, no lo voy a lograr nunca. Ahora, si yo digo que Dios se ocupe de que las cosas empiecen a funcionar como para que todos estemos bien y felices, logro esa armonía, logro esa serenidad y logro esa paz. Cuando tenemos a nuestro alrededor personas enfermas, angustiarnos, ponernos más nerviosos, ponernos preocupados, hace que el otro, la vibración nuestra, la perciba el otro y de alguna manera se preocupa más o se angustia más. Lo que tenemos que hacer en ese momento es estar muy cerca y muy de la mano del arcángel Rafael, del arcángel Zadkiel, porque a veces la enfermedad del otro es una actitud errónea, está enfermo porque se traga todo lo malo que hay en el universo, está enfermo porque no sabe cómo ayudarse para no asustarse en situaciones difíciles, tiene demasiadas obligaciones morales, o sea, piensa que las cosas deben ser como deben ser y no hay otra manera, somos inflexibles. Bueno, muchas veces el arcángel Zadkiel te ayuda a eso, a darte cuenta si estás siendo inflexible con tu actitud, inflexible con tu manera de ser y actuar, si estás siendo inflexible hacia con los otros, pero por sobre todas las cosas, si estás siendo inflexible con el perdón. ¿Estás perdonando? Bueno, Zadkiel te ayuda a poder perdonar, porque primero te ayuda a cambiar, a dar vuelta a la página, a cambiar de historia, a sentirte protegido y seguro, a saber que Dios provee y proveerá. Estoy escuchando que suenan los teléfonos. Estamos en el 47899014 y allí están llegando ya los mensajes. Quiero leerles no es al azar, porque yo sé que la guía de los ángeles viene a través de ellos. Desde el libro Razones desde la otra orilla, escrito por José Luis Martín Descalzo, de la Biblioteca Básica del Creyente. Estos libros, este libro es una recopilación de unas notas, de unos artículos que él hacía en un diario en España, y bueno, son tan valiosos y han ayudado a tanta gente que han sido compilados en un libro, y este artículo de él se llama Los que no piensan nunca. Me han impresionado los resultados de una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, según los cuales un 33% de los españoles no piensan nunca en el sentido de su vida. Un 42% lo hace algunas veces y solo un 24% lo hace a menudo. Y me ha impresionado, porque eso me obliga a concluir que uno de cada tres españoles son simplemente rumiantes y que solo uno de cada cuatro puede realmente presumir de parecerse a un hombre. Pero, ¿cómo es posible que un ser humano dotado de cabeza y pensamiento, armado de inteligencia y capacidad de discernir, pueda pasar sobre la tierra sin preguntarse nunca qué está haciendo aquí, hacia dónde va, por qué lucha, qué sentido tienen sus pasos? ¿Es posible que alguien trabaje sin saber por qué y para qué trabaja? Es imaginable que un ser adulto no quiera nunca que va a dejar en el mundo cuando él se muera. Es incluso comprensible que jamás piense en su muerte y en las ilusiones que habrá cumplido o dejado sin cumplir. Parece que sí, que es posible. Parece que hoy un no pequeño porcentaje de seres humanos que prefiere vivir a pensar, o para ser más exactos, prefiere dejar resbalar sobre la existencia, averiguar qué sentido tiene en sus horas, es bastante asombroso. Pero se diría que el arte de pensar se considerara algo propio de intelectuales, de seres distintos y especiales, y que hubiera en cambio una especie de subhombres, llamados a utilizar sus manos y su estómago, pero no su cabeza. Hay, por lo visto, millones de personas que jamás hicieron una pausa en su vida para pensar, en silencio, ¿qué están haciendo sobre el planeta Tierra? Más hay una cosa que aún me asombra más, es que esa misma encuesta, al explicar por qué los españoles se plantean con menos frecuencia el sentido de sus vidas que el resto de los europeos, da como razón que los españoles se sienten más religiosamente integrados. Aquí crece mi desconcierto, porque es verdadero que por un lado el saber que Dios está ahí y nos espera, el estar seguros de que nuestras vidas vienen de Él y a Él van, disculpa en cierto modo de la angustia que produciría la existencia de un vacío anterior y posterior. Yo entiendo así que pensar en el sentido de su vida sea más angustioso para el ateo que para el creyente. Pero lo que no entiendo es que la fe dispense de pensar. A mí al menos, el creer en Dios, por un lado me tranquiliza, pero por otro me plantea más problemas, porque entonces descubro que mi vida es sagrada y que tengo que vivirla mucho más afiladamente. Si yo malversare una vida que no tuviera otro destino que la fosa, no sería una pérdida desmesuradamente grande. Pero si yo despilfarro una vida eterna, estaría malversando la misma eternidad. De todos modos, lo indiscutible es que pensar en el sentido de la vida la multiplica. Vivir sin pensar la atomiza, la vuelve bagatela. Y eso es lo que me aterra en ese 33% que no piensa jamás. Tienen la perla de la vida en sus manos y se mueren de hambre y de vulgaridad. Así, cualquier gato o cualquier perro se vuelve más importante que ellos. Y realmente, este hombre tan agudo y tan amoroso, porque a pesar de que parece cortante y seco, tan contenedor para muchos, te muestra que debes ponerte a pensar qué estás haciendo con tu vida ahora. No es un valle de lágrimas. Hay cosas que hacer. Ponete en movimiento, serví, sé útil, sé un ser dotado de paz, de alegría, y en la charla con el otro transmití eso. Solamente con eso ya estás siendo una buena semilla, ya estás siendo útil, como vimos en nuestras manos. Por eso, el sábado que viene vamos a hacer un taller muy especial, se va a llamar Palabras Sanadoras. En este taller vamos a aprender a utilizar las palabras como elemento de sanación. ¿Sí? Cómo responder, cómo actuar cuando nos agreden, cuando nos molestan, cuando nos azuzan, cuando nos piden ayuda y cuando no nos la piden. Con palabras sanadoras. Yo te espero este sábado. Este es el último taller que podemos hacer así, en forma libre. Después haremos los de siempre, haremos los talleres que usamos y hacemos siempre para fin de año. Bueno, Cristina de Villa Tefey, para vos va a acompañarte en el día de hoy el ángel del perdón, página 58. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Lucy de Pilar, el ángel de los milagros, página 62. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. María Cristina de Pilar, el ángel de la perseverancia, página 96. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Lilian de Versalles, para vos, el arcángel Zadkiel, página 114, que nos acompañó hoy. Aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Adriana de Hurlingham, el ángel del encuentro, página 92. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Fernando, el ángel de la serenidad, página 64. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Esther de Caseros, el ángel de los sueños, página 72. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe.

cada uno de nosotros somos un eslabón, una cadena de energía poderosa que tiene que ver con la unión con los ángeles. Estamos llenando nuestros hogares de ángeles, nuestra vida de ángeles, los lugares por donde transitamos de ángeles. Estamos bajando a los ángeles a la tierra a pesar de que ellos están entre nosotros, pero no pueden actuar si no les pedimos su ayuda, si no les pedimos que nos acompañen. Ellos pueden estar allí viéndonos, ayudándonos con el pensamiento, pero no pueden actuar porque tenemos libre elección. Y si tenemos libre elección, quiere decir que tenemos que elegir pedirles ayuda. Tenemos que elegir sentirnos protegidos por ellos. Por eso, conectarnos con los ángeles es entrar en un camino diferente. Te pueden pasar cosas porque a todos nos pasan, podés tener angustias porque todos las tenemos, pero es muy distinto la soledad, la angustia, el rumiar de aquel que se siente solo, perdido, a aquel que tiene la mano de un ángel cerca. Porque cuando uno pide, a veces son tan fuertes, tan fuertes la forma en que ellos se presentan a nosotros, que vienen a través de seres queridos o no tan queridos, vienen a traerte la palabra indicada, te la refuerzan, no solamente con la ayuda espiritual, sino con la ayuda real. Ves concretamente la ayuda de los ángeles, te das cuenta que ellos han intervenido en esto. Este sábado, en Palabras que Sanan, Palabras Sanadoras, vas a aprender que hablar de ángeles es sanar. Vas a aprender que cuando alguien te está tirando mala onda, te está diciendo cosas feas o te está envenenando la sangre, el corazón y el pensamiento, si vos le pedís en ese momento a un ángel, con solo mencionarlo, podés modificar esa situación. No hay mal que se resista a la presencia de los ángeles. Y las palabras sanadoras, lo que vamos a aprender, más que a decirlas, es a sentirlas, ¿eh? Terminaremos con la última parte de frases importantes de la película El Secreto, que yo estuve un poco pensando y armando, y voy a hacer un taller especial sobre El Secreto, especial sobre El Secreto. Otro vamos a hacer sobre el vampirismo energético. Estoy buscando material para que puedan entender que a veces esas personas que te hablan todo suavecito, todo dulce, todo amoroso, igual no tienen que ser agresivas y malas. Esas las sabes ver. La que no sabes ver es aquella persona que con una dulzura, una sonrisita, una cosita así, parece que te necesita tanto que no te deja vivir y te hace sentir culpable si no le puedes dar bolilla. Bueno, pero eso va más adelante. Este sábado, palabras sanadoras. Yo te espero a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Es el último taller que hacemos a 20 pesos. Ya los próximos van a 25. Y voy a dar dos frases de la bendición de la amistad de la Namkara, de John O'Donohue, que te diga: ojalá tengas buenos amigos y que aprendas a ser buen amigo de ti mismo. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao.